sé que es muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo nuestro no da más. Honestamente he intentado enamorarme, pero no he logrado amarte lo que se dice amar. Aunque he vivido junto a ti mil alegrías, días y noches de placer y de pasión, aún no olvido al que tanto amé un día, y es que ese hombre aún está en mi corazón. Hasta soñar.